tuve sueños y no eran todas fantasías. No soñaba con volar, solo ser algo en la vida, lo que soy y lo que tengo. Ha superado mis sueños. Tengo el don de expresar con canciones lo que siento, pero aún sueño despierto. Soy un gran loco bohemio que se enamora de nada, abrazado a la guitarra, que aún cree que hay gente buena, por más que los han dañado. Le hablo siempre a las estrellas y le pregunto cuál de ellas va a ser la que va a brillar con mi nombre cuando muera. Le dejaré a los que quiero mis caricias en el viento y a toda la juventud canciones que hablen de esperanza. Pero aún sueño despierto. Soy un gran loco bohemio que se enamora de nada, abrazado a la guitarra, que aún cree que hay gente buena, por más que los han dañado. Desde niño tuve sueños y no eran todas fantasías. Ay, amor. Pero aún sueño despierto. Soy un gran loco bohemio que se enamora de nada, abrazado a la guitarra.